La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional. Y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día viernes 21 de junio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un placer para mí acercarme con usted en este pequeño devocional, en esta hora de su tiempo, y abrir mi Biblia junto con usted en el libro que Dios nos dejó a través de Juan, su Evangelio, el Evangelio de Jesús, en el capítulo 10, verso 1, y después el 9, bueno, hasta el 9. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es ladrón y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A esta abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y la saca, y como ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parábola les dijo Jesús, mas ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvióles pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hasta ahí en el versículo 9. Cuando leemos estas palabras que son hermosas, vemos en ese mismo capítulo 10, después de estas palabras tan maravillosas que han sido pronunciadas por Cristo, nótese la reacción de los judíos que estaban escuchándola. Hubo una división entre ellos. Muchos, por ejemplo, decían, «Demonio tiene, está fuera de sí, ¿para qué le escuchas?». Ahí mismo en el verso 19 al 21 del capítulo 10, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Para qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Cuán ciega estaba esta gente y cuán ciega está hasta el día de hoy? ¿Cuántos de nosotros estamos ciegos? Porque encontramos la misma división y la misma reacción con gentes de hoy en día, con su entendimiento entenebrecido. Nosotros no alcanzamos muchas veces a ver la luz y no nos ayuda a conocer la verdad. ¿Cuántas veces la palabra de Dios está frente a nosotros y nos acabamos rebelando, no queriendo escuchar? Al último acabamos quedando de esa manera destruidos y perdidos. Dios tiene muy a menudo el deseo de ayudarnos de tantas maneras. Por eso Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Amigo, Dios quiere ayudarlo, su Hijo Jesucristo es la puerta. Si usted entra por él, por esa puerta llamada Jesús, será salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de usted mismo, salvo de irse al infierno, porque el infierno no es un juego, es real, es un lugar verdadero. Usted tiene las posibilidades para poder ir a la casa de Dios y entrar y llegar sin ningún problema. No tiene una mentalidad muchas veces acusadora o en otras de ellas, junto con muchos de nosotros, pensamos a mal, tenemos pensamientos equivocados, tenemos ratos de enojo y de furia, y algunos nos avergonzaría hasta mostrar lo que ha sucedido cuando esto sale de nosotros. Luego, qué bueno es que Cristo sea la puerta y el que entra por él podrá ser salvo. Ahora, Cristo no solo quiere llevarlo a su casa, y salvarle su alma, pero también quiere ayudarlo a entrar y encontrar pastos, pero no solamente pastos que están dentro, pero dice esta porción, y saldrá y hallará pastos. Luego Dios tiene dos clases de pastos, un pasto interno que habla del tiempo donde Dios nos bendice, y no que por fuera no nos bendiga, sino esta parte interna que habla acerca de tener todo a la mano, todo bien, todos los tiempos donde uno quiere las cosas y todo se da en su momento. En otras palabras, un tiempo de exaltación, un tiempo de bendición, pero todo fuera como eso, ¿cuántos de nosotros nos quisiéramos quedar ahí? Sin embargo, Dios nos lleva a través de Cristo a los pastos externos y a menudo encontramos que ahí afuera no hay otra cosa más que un pasto de humildad, donde encontramos al Cristo crucificado, aquel que murió por nosotros, y en lugar de ser exaltado el lugar, es un lugar donde tenemos que confrontarnos con nosotros mismos, nuestro propio mal, nuestras propias situaciones encontradas, pero es ahí donde encontramos a Jesús como el buen pastor que nos puede alimentar en tiempos de sufrimiento y de dolor. No sé cuál sea su momento, amigo. Tal vez usted esté en el tiempo donde todo lo esté recibiendo, tenga dinero, su familia está bien, su economía por los cielos bien, sin ningún lío. O tal vez usted esté en los pastos que pueden bendecirlo de otra manera, aunque muchas veces no nos gustan estos pastos externos donde no entendemos lo que pasa, no sabemos lo que está sucediendo, no entendemos lo que puede pasar, por qué nos está sucediendo a nosotros, por qué no lo tocó a otra persona. Sin embargo, ahí mismo, es Dios el que nos puede alimentar y ayudar y darnos vida y darnos fuerza. Así que Jesús dijo en esa misma porción, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y hallará pastos. ¿Por qué no deja que sea Dios el que le alimente a usted? ¿Por qué no es usted el que deja que Dios sea el que le guíe? Muchas ocasiones queremos estar solo del lado del bien. ¿Cuántos de nosotros tenemos familia y cuando le damos solo bien y no los dejamos enfrentarse a su realidad, tarde o temprano la situación les viene encima y no saben qué hacer? Jesús dijo en esta porción, en el verso número 8, de cierto os digo, que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal es un ladrón y un robador. Así que encontramos cuatro tipos de actitudes que en nuestra jornada, en nuestro camino hacia la casa de Dios, se muestran como hurtadores, como ladrones, como robadores. Así que una palabra que se utiliza aquí para ladrón literalmente significa robar secretamente. Tarde o temprano nos encontramos en nuestro camino a alguien que está fingiendo ser un buen amigo, pero no es otra cosa más que un ladrón. Nos roba nuestro tesoro, lo sacan de nuestro bolsillo. Espiritualmente lo que le estoy diciendo a ustedes es que le roban el tiempo de acercarse a Dios. Son como pequeñas zorras que entran a una viña plantada con hermosas vides y se las comen y las destruyen. Nos acabamos quedando sin valor, sin ayuda. ¿Cuántos de nosotros acabamos haciendo cosas torpes? Todo porque un ladrón vino a robarnos de manera tonta. Dejamos que nos asaltara y nos quitara lo que tenemos. La palabra no solamente ladrón dice aquí, pero un robador. La palabra robador significa robar por la fuerza o por violencia o aún asesinando. Esta es otra clase de ladrón. Si nosotros permitimos que estos ladrones roben nuestro más pequeño tesoro en Dios, entonces estos robadores vendrán contra nosotros con mayor fuerza, aún con violencia, y se llevarán lo poquito que nos puede quedar de la palabra de Dios, de sus tesoros. Simplemente nos dejarán vacíos. Primero, no se olvide, vienen los ladrones, roban secretamente, y luego los robadores que vienen con fuerza y nos atemorizan y nos intimidan. Vamos, mi amigo, ¿cuántos de nosotros no tenemos gente cerca de nosotros que empieza a quitarnos el tiempo de buscar de Dios, de leer tu Biblia, de acercarte con Dios? Y muchas ocasiones vienen estos problemas tan fuertes que acaban, por decirlo así, robándonos y asesinándonos, quitándonos el el temor de Dios, el caminar con Él. ¿Cuál es el problema? Tómate una, no hay ningún problema, fuma esto, puedes drogarte, todo tipo de situaciones que nos acaban robando. Por eso Dios nos advierte que no hagamos esto. Así que dice esta escritura que así como Dios nos saca y nos ayuda, nos bendice, también vienen los extraños y tratan de robarnos. No deje que un extraño, un sustituto de la voz verdadera, se lleve de usted la bendita palabra de Dios. Abrácese a ella, ámela, apréndala, búsquela, póngala en práctica. Dios será fiel para bendecirle. Quite de usted estos ladrones y estos robadores. No importa qué inocente se vea, no importa qué grande sea el amigo que supuestamente tenemos, pero si te separan de Dios, no son verdaderamente tus amigos. Gracias a Dios por Cristo Jesús, que es la puerta, y el que por Él entrare encontrará pastos, y no solamente dentro, sino también fuera. Que Dios bendiga su tiempo devocional. Bendecimos su vida y damos gracias por usted. Padre, bendice a tus hijos, bendice a cualquiera que escucha y dale paz y ayuda. Tú que eres la puerta, sana sus vidas y sana nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Amén.